vendido. Trataste de ser buena y diste el corazón. Detrás de tu fingida risa, te acuerdas del culpable que fue tu perdición. No olvides que un Dios hay en el cielo y pagará su infamia aquel que te engañó. ¿Te acuerdas del culpable que fue tu perdición? No olvides que un Dios hay en el cielo y pagará su infamia aquel que te engañó. La participación de Fernando Fernández en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, con esto que se llama Amor Vendido. Amor Vendido. Vamos a irnos ya al corte comercial de las 9 de la mañana con 40 minutos y luego regresamos con Jueves Inolvidable de Boleros. Cuaresma y Semana Santa. Solo en Quetzaltenango, que es el corazón de la fe y religiosidad. TGD, La Voz de Occidente. Dicen lo mismo, que tú no eres sincero, que no me haga ilusiones, pretendiendo tu amor, que ya fuiste de mucha y no mereces nada, ni siquiera palabras. Mi amor, todos dicen lo mismo y critican tu vida, pero yo que te quiero borraré tu dolor. Si tu suerte es mi suerte y el destino nos une, pecando eres mío, pecaremos los dos. ¡Ay, Gorgo! Todos dicen lo mismo, tu vida, pero yo que te quiero los dos. Si pecando eres mío, pecaremos los dos. La participación en el programa Jueves Inolvidable de Boleros de Chelo y su conjunto interpretando Nos Parecemos los Dos. Bueno, pues vamos a seguir platicando con ustedes esta mañana y vamos a hablar de la creatividad y sabor que unen a propios, vecinos y extraños, tradición y devoción que marca la Semana Santa en Huehuetenango. Guatemaltecos conmemoran en la provincia la pasión y la muerte de Jesús. Diversas tradiciones se entrelazan durante la Semana Santa en la provincia, donde además del fervor religioso conviven distintas costumbres que dan un toque especial a este asueto, en que se conmemora la muerte y la resurrección de Cristo. El romanticismo invade cada miércoles santo por la noche en la ciudad, en la cabecera departamental de Huehuetenango, donde se lleva a cabo la tradicional serenata, que consiste en el ensamble de 10 marimbas en la plaza central, que deleita a cientos de asistentes. A la creatividad se suman tríos, mariachis, que son contratados para llevar serenata a varios hogares. La fiesta culmina el Jueves Santo por la madrugada y este año fue especialmente, se prepara este año para esta serenata que conlleva alegría y tradición en el pueblo huehueteco. Vamos a seguir platicando de esto a través del programa, pero saludos para Mauricio Mazariegos, que nos está oyendo allá en la zona 1, aquí en la zona 1, Mauricio Mazariegos, y le vamos a complacer con esto que dice así. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Del amor, contar la historia de un momento de placer, vivir alegre cuando siente el corazón un gran dolor. Qué bonito es que tras la lluvia de un verano salga el sol y por las calles ver un brillo de charol, que tu sonrisa me devuelva la ilusión que ayer perdí. Cuando empieza a amanecer, poder contar las horas dulces de este amor que ha conseguido noche y día estremecer mi corazón. Y día estremecer A través de este espacio estamos en la presentación del programa Jueves Inolvidable de Boleros por la emisora de la familia y naturalmente pues platicando datos importantes de cómo se celebra en diferentes lugares de Guatemala. Ya sabemos que en Huehuetenango, el miércoles santo por la noche, en Huehuetenango, en su cabecera departamental, se lleva a cabo el ensamble de 10 marimbas. Hay tríos, mariachis, que son contratados para llevar serenata a varios hogares esa noche. Pues es una invitación, ya que esto termina en la madrugada del día Jueves Santo. Doña Yoli, que es integrante de la Casa de la Cultura, nos cuenta que en referida tradición se inició en esta tradición del cual estamos comentando, se inició en el año de 1926 y se lleva a cabo cada año. Originalmente sirve para evitar que las amas de casa se duerman mientras preparan la conserva de frutas que se va a saborear el día Jueves Santo. Un ensamble de marimbas que toca la tradicional serenata que se lleva a cabo cada miércoles santo en la plaza central de Huehuetenango. De esto pues estamos platicando a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Los estamos invitando también para que puedan participar a la alegre y tradicional excursión a la antigua Guatemala de este próximo domingo, donde pues usted podrá ir a admirar la solemne procesión de Jesús de la Caída, el de San Bartolomé Becerra. Están ya pocos los pasajes en la tienda El Frutal, y si no, usted puede llamar al teléfono que puede usted contratar ya precisamente su pasaje. Es el 51-14-23-56. Puede anotar en tienda El Frutal, y si no, preguntar por don Rodrigo Batz. El teléfono es 51-14-23-56. Excursión este domingo a la antigua Guatemala a presenciar la solemne procesión de San Bartolomé Becerra. La salida es a las 3 de la mañana este domingo aquí en el Parque Bolívar, regresando también el mismo domingo por la noche. Ya se prepara también la peregrinación a la Basílica de Esquipulas. El próximo 5 de abril, también para Esquipulas, a pasar la Semana Santa en la capital centroamericana de la fe, regresando el Domingo de Resurrección. Una invitación, y también en la tienda El Frutal usted puede hacer su reservación al teléfono 51-14-23-56. Mientras tanto, continuamos con el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones que nos hacen volver a vivir en este Jueves Inolvidable de Boleros. Saben a rico panal. Muy bien, hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros la participación de Celia Cruz con esto que se llama Melao de Caña, y con esto estamos saludando a don Julio Menchú, que nos sintoniza en la avenida El Cenizal, zona número 4, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Felicidades. Bueno, pues a través del programa estamos invitándoles para que ustedes puedan participar en estos días de Semana Mayor en diferentes lugares. Ya nos dimos cuenta que hay en Huehuetenango, en su cabecera departamental. Y ahora en Cobán Alta Verapaz, el escenario del martes último de la dramatización de la Pasión de Cristo, en la que actores escenifican el sufrimiento de Jesús en un camino al Calvario. Al igual que en otros lugares, la Pasión de Cristo también será dramatizada en Chiantla, Huehuetenango. La comida típica no podía hacer falta, y muestra de ello es el tradicional pan y conserva de fruta que prepara doña Emilia, en este lugar doña Emilia Tello, de una persona de 83 años en el referido municipio, acompañada de sus nietos y otros parientes. Doña Tello tarda 12 horas para preparar varias clases de pan y conserva. Ahora en la aldea Chivarreto de San Francisco el Alto, en Totonicapán, el Viernes Santo tiene algo especial, ya que cientos de personas se dan cita para presenciar la denominada pelea a puño limpio. El evento se lleva a cabo a partir de las 14 horas a 17 horas y, según organizadores, cada participante escoge a su rival. Esta actividad se inició hace más de un siglo y tenía como objetivo cumplir una penitencia. Sin embargo, a partir del año de 1900 se convirtió en una tradición en la aldea Chivarreto. Continuamos con el programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia, y vamos a complacer a don Daniel Ovalle, que nos sintoniza en Salcajá. Le vamos a incluir su canción despuesito del corte comercial. Cuaresma y Semana Santa, llena de procesiones solemnes, sentidas marchas y bellas alfombras. Así es Semana Santa en Xelajú. TGD, la estación de la familia. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Es mi destino vivir así, triste agonía vivir. No! brindarme tu calor. Tuyo es mi amor. Escuchado la participación de los tres haces a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y claro, fue para complacer a nuestros amigos, a don Daniel Ovalle, que nos sintoniza en Salcajá, que es Altenango. Felicidades. Bueno, pues tenemos una alegre y tradicional excursión a la antigua Guatemala este domingo 26 de marzo. La excursión estará saliendo a partir de las 3 de la mañana, punto de reunión aquí en el Parque Bolívar. En la antigua Guatemala estaremos presenciando la solemnidad de la procesión de Jesús de la Caída de San Bartolomé Becerra. Los invitamos a que ustedes puedan comprar su pasaje, su boleto en la tienda El Frutal y preguntar por don Rodrigo Batz. Su teléfono 5114-2356. Y para esta otra oportunidad que tiene usted, la alegre excursión a la capital centroamericana de la fe, Esquipulas, saliendo el miércoles santo 5 de abril a las 10 de la noche, aquí punto de reunión Parque Bolívar, regresando el domingo de resurrección, a participar en las actividades litúrgicas y presenciar lo bello que tiene la capital centroamericana de la fe, Esquipulas, en esta alegre excursión que estará saliendo el miércoles santo 5 de abril a partir de las 10 de la noche aquí en el Parque Bolívar, regresando el domingo de resurrección. Puede reservar su pasaje en tienda El Frutal con don Rodrigo Batz, su teléfono 5114-2356. Bueno, pues vamos a seguir con ustedes, y también otra de las tradiciones es la tradicional quema de Judas. Aún persiste, y en cada lugar las actividades antes de quemar al monigote, el sábado de gloria en el cantón Palinoche, San Sebastián Retaguleu, el muñeco es azotado y también las personas le piden protección luego que es sacado a la calle, donde quienes elaboran y piden pan y dinero. Para estas familias lo más importante es lo espiritual también. No se hace pan, pero cree que lo más importante es estar unidos y pedirle a Dios que haya paz y reflexionar sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice doña Valentina, que reside en San Sebastián Retaguleu. Estas son otras de las tradiciones de los días de la Semana Mayor. Vamos a seguir con ustedes y vamos a complacer. Estamos saludando esta mañana a don Oscar Soch, que nos está sintonizando en Los Ángeles. Nos está escuchando en nuestra página web www.radiotgd.com. Don Oscar Soch saludando a sus hijos que lo están escuchando allá en la colonia Landívar, en la capital de Guatemala, saludando también a su esposa, doña Soledad Batz. Les complacemos con esto que dice así. La fe perdida.

y espera hacerlo al igual que sus antecesores durante hace ya años. Más a cumplir, pues Magno Baltasar, que es uno de los coordinadores de esta dramatización, nos cuenta que es la tradición. Dios hizo al mundo en 7 días y 7 son los dones y es nuestro compromiso, dice un garífuna que están ya listos para conmemorar la pasión y vida de Jesús, significando esta actividad. Así los garífunas también celebran con fervor los días de la Semana Mayor. Vamos a complacer a doña Carmen Lorenzo, que nos sintoniza en la colonia La Providencia. Le complacemos con esto que dice así. Quiero que me suplique que yo te quiera, no quiero verte llorar ni quiero que pase pena. Despreciaste mi cariño cuando yo te lo entregaba, un cuchillo me clavaba en mitad del corazón. Lo mismo que estás sufriendo yo también por ti sufrí, hazte cuenta que me he muerto y no te acuerdas de mí. No te puedo querer, porque no sientes lo que yo siento. No te puedo querer, apártame de tu pensamiento. Un día te quise, al verme llorando, tú te reías de mi padecer. Ahora estará de no hay remedio, ya no te puedo querer. Yo bien quisiera quererte, pero no puedo. La culpa no tengo yo, ni mando en mi sentimiento. Tú jamás podrás negar lo que te quise ciegamente y que esclavo estuve siempre de tu gusto y voluntad. Si ahora ya no te quiero, no te debes de quejar, que te pago por monedas que me enseñaste a cuñar. No te puedo querer, porque no sientes lo que yo siento. No te puedo querer, apártame de tu pensamiento. Un día te quise, al verme llorando, tú te reías de mi padecer. Ahora estará de nuevo en medio, ya no te puedo querer. Al verme llorando, tú te reías de mi padecer. Ahora estará de no hay remedio, ya no te puedo querer. Los Churumbeles de España nos han interpretado No te puedo querer, complaciendo a doña Carmen Lorenzo en la colonia La Providencia. Bueno, pues hablando de los actos garífunas, estos son actos que participan aproximadamente 50 garífunas. La primera vez que se organizó fue en 1977 gracias a la iniciativa de un grupo de jóvenes. El primero que personificó a Cristo fue Ricardo Gamboa, quien reside en los Estados Unidos. Le sucedieron Manolo Moreira, Hermógenes Gamboa, hijo de Ricardo, y también en la actualidad Castillo. En 2 oportunidades se suspendió el ritual debido a la falta de personal, así lo cuenta Manuelo Moreira, presidente de la Organización Negra de Guatemala, y quien protagonizó este papel en los años de 1988 y 1994. Durante la Semana Santa se pone de manifiesto el sincretismo religioso que existe entre la fe católica y algunas prácticas espirituales ancestrales africanas. Mario Elignon, quien hace el papel de Anás, es viceministro de Cultura y Deportes y excomisionado presidencial contra la discriminación y el racismo. Manifiesta que la creencia en la vida eterna, la búsqueda de fortaleza, pues el espíritu mediante las apariencias como el ayuno, así es, la abstinencia es, mediante la abstinencia como el ayuno y la oración es el culto a los antepasados y a la naturaleza, que forma parte de esta tradición que se lleva a cabo en Livingstone. El fervor garífuna es otro de los datos importantes que damos a conocer, ya que los garífunas también tienen el fervor religioso de la Semana Santa. Continuamos con el programa. Estamos saludando esta mañana a el licenciado Armando Velázquez, que nos sintoniza con su familia en la zona número 5 todos los jueves, pues él pegado a la estación de la familia, escuchando datos importantes que en esta época de la Cuaresma platicamos, cómo se conmemora la Semana Santa, la Semana Mayor, en diferentes partes de Guatemala, como también en diferentes partes del mundo. Vamos a complacer, pero antes tenemos nuestro corte comercial y luego regresamos. Cuaresma y Semana Santa en Xelajú. Fervor religioso e incienso en oraciones. TGD, la voz de Occidente. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, la voz de Occidente. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizá, quizá, quizá. Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizá, quizá, quizá. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando quizá, quizá, quizá. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizá. Hemos escuchado la participación del tenor continental Don Pedro Vargas interpretando Quizás. Es el título de esta canción. Bueno, pues, la actividad garífuna concentra la atención a la mayoría de los habitantes de Livingston y Zabal, debido a que las calles y avenidas de este poblado se convierten en escenario de esta representación. Además, la mayoría de pobladores quichés, ladinos, garífunas, hindúes, profesan la religión católica. La conmemoración se empieza el Jueves Santo, cuando los soldados romanos capturan a eso de las 21 horas a Jesús. Luego lo someten a juicio ante los que suman los sacerdotes Anás y Caifás, luego ante Pilatos y Herodes. Atrás de la representación marcha la procesión de Jesús Nazareno, la cual culmina su recorrido en el Templo Católico. El Viernes Santo, a eso de las 11:30 horas, Jesús camina hacia el Calvario, llevando a cuestas una cruz. En el trayecto se representan todas las escenas que describe los evangelios en la ruta al Gólgota. Por ejemplo, la acción de Simón de Cirene. Este recorrido también participa la procesión de Nazareno. Estos pasajes bíblicos convertidos en teatro tienen como objetivo evangelizar. Una de las actividades peculiares de la Semana Santa sucede a partir de las 5 de la tarde, cuando comienza la procesión del Santo Entierro. Latente a la marcha de un grupo de hombres, centuriones y cucuruchos que visten con traje negro. El líder es blanco y aportando una espada de madera durante el recorrido, que se enfrenta a los judíos que custodian el féretro y los que increpan el haber dado muerte a Jesús. Esta es la actividad en Livingston y Zabal. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa. Saludos para don Oscar Soch, a doña Soledad Batz y también a los que nos sintonizan en la colonia Landívar, y a don Oscar allá en Los Ángeles. Saludos para don Daniel Ovalle, para don Mauricio Mazariegos y también para Claudia Tuque en zona 10, condominio La Roca, don Julio Menchú en la avenida El Cenizal. Estamos saludando también al licenciado Armando Velázquez, que nos sintoniza en la zona número 5. Volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. Ay, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. Ay, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? La participación de la Sonora Matancera con esto que dice: ¿quién será? ¿Quién será la que me quiere a mí? Dice la letra de la canción. Bueno, pues estamos platicando cómo celebran los garífunas la Semana Santa, que después de su recorrido de más de 7 horas, la procesión llega al atrio del templo católico y ahí, tanto judíos como centuriones se tienden en el piso de manera intercalada y sobre ellos pasa el santo entierro. La simbología es que se entrega el cuerpo para ser sepultado. Todas las personas que participan en esta representación lo hacen generalmente durante 7 años para seleccionar a la persona que interprete el papel de Jesús. Pues Moreira menciona que el asunto no es complicado, debido a que se nace con ese don. En los últimos años, los niños también se han involucrado en algunos actos como declamar poemas alusivos a el sacrificio de Cristo, y todos los que participan lo toman como un sacrificio. De lo que no tiene ninguna duda los porteños es de que sus costumbres religiosas han variado de tal manera que solamente los más tradicionales la conservan, como aquella que dice que el Jueves Santo y Viernes Santo no hay que acercarse al mar, debido a que en esos días están consagrados a la iglesia, y quien no respeta esta costumbre corría el riesgo de convertirse en sirena. Las convicciones espirituales de este pueblo eran tan sólidas que no hacían trabajos que admitieran sonidos fuertes. Así lo comentan los padres que daban a sus hijos. Era, esto se lo comentaban a sus hijos, que era lo que Jesús estaba concentrándose y reflexionando, y que no se debería de interrumpir. Otras indicaciones es que no se debe hacer bulla, porque Jesús estaba meditando, y si escuchaba sonidos, le dolía la cabeza. Así, en silencio, compartimos el dolor, dice, de nuestro Señor. Bueno, pues, estas son las prácticas, el conocimiento, la devoción de los garífunas para los días de la Semana Mayor. Vamos a seguir con ustedes a través del programa y vamos a saludar también a don Romeo Urizar. Don Romeo Urizar nos sintoniza en la zona número 7. Fuerte. para otra tu corazón. Es imposible seguir fingiendo de esta manera. Yo te agradezco con toda el alma tu noble empeño y te prometo sentirme fuerte cuando me digas que no me amas, que es para otra. Hemos escuchado a través del programa la participación de Paquita, la del barrio, con esto que se llama Sabor de Engaño. Sobre las costumbres y las tradiciones culturales y dinámicas durante esta conmemoración que se pone de manifiesto el sincretismo religioso en Guatemala, el cual se enriquece con las expresiones propias de cada región. Así lo comenta don Alfonso Arribiaga, antropólogo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que también considera que es necesario comprender que la cultura y sus expresiones son cambiantes. Guatemala tiene un sincretismo religioso bastante profundo, producto de los acervos tradicionales ancestrales, la cosmovisión de los pueblos mayas y las impropias de la conquista, la cual al inicio fue una imposición, pero luego se convirtió en una apropiación por diversos mecanismos. Debido a que Guatemala es multicultural, cada pueblo tiene sus propias características que marcan sus expresiones culturales. La grandeza geológica, geográfica y diversidad también proporcionan elementos naturales que determinan expresiones culturales. La cultura es dinámica, la cual es necesario entender debido a que existe una riesgosa interpretación que expresa lo estático, los elementos puros y valiosos, lo cual es una falsa apreciación porque no hay cultura en el mundo que no sea cambiante. Es una fortaleza arrolladora, pero lo interesante es la capacidad del pueblo que se apropia de esto y hacer lo suyo. Las andas, por ejemplo, tienen ese discurso, sus flores, que a veces no son naturales, sino también de plástico y fabricadas en otros lugares. Pues en esta oportunidad hemos platicado algunos datos, porque son varios, la tradición y las costumbres que tienen los garífunas en esta época de Cuaresma y principalmente en los días de la Semana Santa. Vamos al corte comercial y luego regresamos para complacer a don Monchito, que nos está oyendo en la zona 1. Cuaresma y Semana Santa. Solo en Quetzaltenango, que es el corazón de la fe y religiosidad. TGD, La Voz de Occidente.